condiciones reales son que hay un porcentaje menor de gente ingresando en la planta. Se hablaba de mil y pico de personas, pero es en la totalidad del ciclo productivo. O sea, desde el campo, incubación, granjas, hasta la planta de faena. En la planta de faena, de 1.200 personas que hay en planta 2, hoy se reincorporaron casi 400. Uh-huh. En su totalidad en planta de faena son 2.200, o sea que hay un porcentaje muy bajo. Pero gracias a Dios la producción crece día a día y se está reincorporando cada día más gente. Es más paulatino de lo que pensábamos nosotros. Cristian, la reincorporación de menos de la mitad de estos trabajadores que vos comentás, ¿en qué condiciones se dieron? ¿Se mejoraron su situación laboral o siguen igual o peor que el año pasado? No, bueno, de hecho sabemos que hay una quiebra, ¿no? Al haber una quiebra es como que se pierden muchas cosas, pero que no son muchas porque nosotros a lo largo de este tiempo que vamos, por más que no se trabajaba, tratábamos de hacer que cuando se reincorpore la gente se cumpla con muchas de los beneficios que ya teníamos anteriormente. Creo que se van a cumplir porque la predisposición de esta nueva gente de OvoPro es muy buena, las charlas son día a día, nos juntamos y tratamos de darle solución a muchos temas puntuales, tanto económicos como laborales. No había muchos trabajadores presentes ahí, lo que habla un poco del descontento, ¿no?, de las personas que trabajan, más allá de estas reincorporaciones que vos también decías, y que hay algunos trabajadores que tienen más de 30 años de antigüedad en la empresa y que son tomados apenas con contratos precarios. ¿Cómo está esa situación? Sabemos que lo que nosotros pasamos el día 22 fue muy fuerte. En mi caso estuve en las dos represiones y como bien vieron ustedes cuando la gobernadora nombró la comisión interna, nosotros no estábamos en un costado, porque ya te digo, fue muy fuerte y después de haber mandado a reprimir estando al frente de un logro que supuestamente fue de parte del gobierno, no estábamos muy de acuerdo. Los contrarios, como decís, no es que son precarios, se hicieron unos contratos de una forma de que sean hasta el 31 de mayo, porque ya en el área del campo pasó que se reincorporó la gente y automáticamente a los 2-3 días empezó a faltar. Entonces, como para que, y sacándole el lugar del puesto de trabajo a algún compañero, entonces se hace el contrato de esta manera, que aquel que no cumpla con el contrato, en caso de que empiece a faltar o tenga mucho ausentismo, se deja de lado para que espere y se toma a otro compañero que necesite realmente el trabajo. Por esto fue la cuestión de ese contrato de esta manera. Claro. Sí, en realidad lo que queríamos consultarte también, y a lo que se refería Laura, que hay obreros de más de 30 años de antigüedad que en la empresa quizás son tomados con contratos precarios, como vos bien decías, hasta el 31 de mayo. Me imagino que seguirán en alerta más allá del diálogo constante con la empresa. No, nosotros vivimos en alerta. De hecho, nosotros somos comisión interna, somos 11, por una cuestión de gente, sí, mi compañero, que ingresaron en la nómina de pago, vendría a ser, ¿no? Nosotros hicimos un sorteo como si fuera una bolsita y, bueno, les tocó entrar 5, yo en mi caso estoy todavía en espera cobrando los 6.000 pesos. Siempre vivimos en alerta. La gobernadora dijo que a los ministros que duerman tranquilo, que se había logrado. Yo voy a dormir tranquilo cuando tenga el último reincorporado. Sí, seguramente. Bueno, como decías vos también, ustedes han sido fuertemente reprimidos. Eso también generó su resistencia y, digamos, como, por supuesto que están en alerta, pero cómo pudieron salir de todas maneras, digamos, valorar su fuerza de haber podido salir a pesar incluso de haber sufrido esa represión. Nada, se sale con trabajo diario y lo que te va llenando y sabiendo que los logros son, es cuando ves la cara de cada compañero que se va reincorporando, o cuando vienen de haber pasado por tanto sufrimiento al llamado telefónico y me llamaron para trabajar. Eso te llena y te hace seguir adelante y no bajar los brazos, porque quisimos bajar los brazos varias veces, pero la verdad que no. Seguimos adelante porque somos un grupo muy fuerte y tenemos mucho apoyo de la gente también.